regresamos al especial dedicado al magnífico guitarrista Joe Satriani. En abril del 2008, Satriani publicó su álbum Professor Saxophone Killers and the Mysteries of Rock, con el que inicia una gira mundial por Europa, Australia, Sudamérica, México, Canadá y Estados Unidos, el cual consiste en una recopilación de sus diversos estilos dentro de sus demás álbumes. Escuchemos Summer Sun. diciembre del 2008, Satriani demandó a la agrupación británica Coldplay por un supuesto plagio de su tema If I Could Fly, dentro de la canción Viva la Vida de la banda británica. Finalmente, el 14 de septiembre del año 2009, el juez archivó el caso después del acuerdo, tal vez monetario, alcanzado por ambas partes. Ahora escuchemos Crying. Thank you. Satriani tuvo un nuevo proyecto llamado Chicken Foot, junto con el vocalista Sammy Hagar, ex Van Halen, el bajista Michael Anthony, también un ex Van Halen, y el baterista Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. Este supergrupo lanzó su primer álbum del mismo nombre de la banda el 5 de junio del año 2009 en Europa y el 7 de junio para Norteamérica. Ahora escuchemos este magnífico tema de Traveler. Están escuchando el especial de Joe Satriani. Joe ha sido reconocido desde sus inicios como un músico de elevadísimo nivel instrumental desde su consolidación con el célebre disco Surfing with the Alien, lanzado a finales de los años 80. Su versatilidad, su limpieza y su creatividad a la hora de tocar y componer le han hecho merecedor de elogios de parte de un sinnúmero de músicos famosos, en su mayoría colaboradores que han compartido escena con él. Ahora escuchemos Until We Say Goodbye. We'll be right back. Uno de los más recordados elogios hacia Joe del último tiempo es el que Sammy Hagar, ex vocalista de Van Halen, emitió acerca de Satch, al referirse a él como el mejor guitarrista con el que he tocado alguna vez, refiriéndose a su versatilidad para tocar hard rock, heavy metal, jazz y blues con igual facilidad y destreza. Sin embargo, Joe Satriani ha destacado no solo como un gran guitarrista, sino también por su calidad de multiinstrumentista, plasmada en sus discos por sus ejecuciones de armónica, teclado, bajo, canto e incluso un solo de banjo en el concierto acústico que Stevie Ray Vaughan grabó para MTV en el año de 1989 y publicado en 1990. Escuchemos Belly Dancer. We'll be right back. El estilo de Joe Satriani ha trascendido en casi tres generaciones musicales y al día de hoy es un respetado referente de la música moderna, tanto por sus discos como por sus clínicas y lecciones en los que enseña guitarristas de todo nivel, su técnica a la hora de tocar. Se le considera por los más audaces como uno de los padres del estilo shred, e incluso se le ha llegado a tomar como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Y para finalizar este especial escucharemos Crow Chant. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universidad.